1. ¿España está en África, en Europa, en Asia? 2. ¿Francia y el mar Cantábrico están al sur de España, al norte de España, al este de España? 3. ¿Portugal y el Océano Atlántico están al sur, al oeste, al este? 4. ¿El mar Mediterráneo está al norte, al este, al oeste? 5. ¿La calle Pureza y el barrio de Triana están en Sevilla, en Madrid, en Barcelona? 1. España está en Europa. 2. Francia y el mar Cantábrico están al norte de España. 3. Portugal y el Océano Atlántico están al oeste. 4. El mar Mediterráneo está al este. 5. La calle Pureza y el barrio de Triana están en Sevilla.